Empieza el programa con un cuento del mar de Juan José Saer. Un señor cuento. Bravo mundo nuevo. Al tiempo de navegar a lo largo de la costa, nos adentramos en un mar de aguas dulces y marrones. Era tranquilo y desolado. Cuando alcanzamos una de sus orillas, pudimos comprobar que el paisaje había cambiado, que ya la selva había desaparecido y que el terreno se hacía menos accidentado y más austero. Únicamente el calor persistía, y ese mar de color extraño, al revés del otro azul que refresca, con sus vientos que vienen de lo hondo, las playas del mundo, no lo mitigaba. Cielo azul, agua lisa de un marrón tirando a dorado, y por fin costas desiertas. Fue todo lo que vimos cuando nos internamos en el mar dulce. Nombre que el capitán le dio invocando al rey con sus habituales gestos mecánicos cuando tocamos tierra. Desde la orilla vimos al capitán internarse en el agua hasta casi la cintura y cortar muchas veces el aire y rozar el agua con su espada, que cimbreaba a causa de las manipulaciones ceremoniales. Mis ojos primerizos siguieron con interés los gestos precisos y complicados del capitán, pero no lograron percibir el cambio que mi imaginación anticipaba. Después del bautismo y de la apropiación, esa tierra muda persistía en no dejar entrever ningún signo, en no mandar ninguna señal. Desde el barco, mientras nos alejábamos hacia lo que suponíamos la desembocadura del río que teñía de marrón las aguas, me quedé mirando el punto en el que habíamos desembarcado. Y aunque hacía apenas unos pocos minutos que habíamos vuelto a zarpar, no quedaba ningún rastro de nuestra presencia. Todo era costa sola, cielo azul, agua dorada. Teníamos la ilusión de ir fundando ese espacio desconocido a medida que íbamos descubriéndolo, como si ante nosotros no hubiese otra cosa que un vacío inminente que nuestra presencia poblaba con un paisaje corpóreo. Pero cuando lo dejamos atrás, en ese estado de somnolencia alucinada que nos daba la monotonía del viaje, comprobábamos que el espacio del que nos creíamos fundadores había estado siempre ahí y consentía en dejarse atravesar con indiferencia, sin mostrar señales de nuestro paso y devorando incluso las que dejábamos con el fin de ser reconocidos por los que viniesen después. Cada vez que desembarcábamos éramos como un hormigueo fugaz salido de la nada, una fiebre efímera que espejaba unos momentos al borde del agua y después se desvanecía. Cuando entramos en el río salvaje que formaba el estuario, después supe que eran muchos, navegamos unas leguas alborotando las cotorras que anidaban en las barrancas de tierra roja, despabilando un poco el grumo lento de los caimanes en las orillas pantanosas. El olor de esos ríos es sin par sobre esta tierra. Es un olor a origen, a formación húmeda y trabajosa, a crecimiento. Salir del mar monótono y penetrar en ello fue como bajar del limbo a la tierra. Casi nos parecía ver la vida rehaciéndose del musgo en putrefacción, el barro vegetal acunar millones de criaturas sin forma, minúsculas y ciegas. Los mosquitos ennegrecían el aire en las inmediaciones de los pantanos. La ausencia humana no hacía más que aumentar esa ilusión de vida primigenia. Así navegamos casi un día entero, hasta que por fin, al anochecer, nos detuvimos en medio de esas orillas primordiales. Por prudencia, temor de fieras o de hombres o de peligros sin nombre, el capitán aplazó el desembarco hasta el día siguiente. De ese día me vuelve siempre, a pesar de los años, un gusto a madrugada. voces todavía un poco roncas por el sueño, ruidos primeros creando en la oscuridad un espacio sonoro y el propio ser que emerge a duras penas de lo hondo reconstruyendo el día inminente, cuando una mano ya despabilada en el alba inocente lo sacude. Esa vez fue un marinero, un viejo lúgubre, el que me despertó, y yo formaba parte de un grupo que bajaría a tierra con el capitán para una expedición de reconocimiento. Nos fuimos reuniendo, medio dormidos, y acabándonos de vestir en la cubierta donde el capitán ya nos esperaba envuelto en la penumbra azul de la madrugada. Sobre los cables y los mástiles que se recortaban nítidos en esa penumbra, brillaba fija y enorme la estrella de la mañana. Éramos 11, incluido el capitán. En una sola embarcación nos dirigimos hacia la orilla del poniente, y todavía puedo recordar que mientras remábamos, alejándonos de los barcos, íbamos alejándonos también de la mancha roja que tenía el cielo detrás de los árboles en la orilla opuesta. Cuando tocamos tierra era casi de día. Nuestra presencia en la orilla gredosa acrecentó el bullicio de los pájaros. Nos movíamos nítidos en la luz matinal. El capitán había depuesto toda actitud autoritaria, plegándose sin humildad a nuestro asombro y a nuestra cautela. Desembarazar su entendimiento de la rigidez del mando parecía dejarlo en un estado de disponibilidad animal que le permitiría afrontar mejor lo que pudieran guardar esas tierras desconocidas. El misterio. Después de echar una mirada lenta y vacía a nuestro alrededor, nos internamos en la maleza, dejando atrás el río en el que chapoteaba la embarcación. Por supuesto, por momentos nos tocaba atravesar un bosquecito de árboles enanos entre cuyas ramas se entreveraban enredaderas florecidas y pájaros cantores. Al final desembocamos en un prado acuchillado y desierto, un poco amarillento y raleado a causa, sin duda, de los grandes calores. El sol alto iluminaba todo sin volverlo, sin embargo, más inmediato y presente. Los barcos detrás, en un supuesto río, eran, a media mañana, un recuerdo improbable. Durante unos minutos permanecimos inmóviles, contemplando al unísono el mismo paisaje del que no sabíamos si, aparte de los nuestros, otros ojos lo habían recorrido, ni si, cuando nos diésemos vuelta, no se desvanecería a nuestras espaldas como una ilusión momentánea. Habíamos andado 2 o 3 horas, como nos llevaría el mismo tiempo volver sobre nuestros pasos. Pegamos la vuelta y empezamos a caminar en sentido opuesto con el sol al frente, en silencio y sudorosos. Nuestro entendimiento y esa tierra eran una y la misma cosa. Resultaba imposible imaginar una sin la otra o viceversa. Si de verdad éramos la única presencia humana que había atravesado esa maleza calcinada desde el principio del tiempo, concebirla en nuestra ausencia, tal como iba presentándose a nuestros sentidos, era tan difícil como concebir nuestro entendimiento sin esa tierra vacía de la que iba estando constantemente lleno. El sol único destellaba en un cielo de un azul tan intenso que por momentos parecía atravesado de olas cambiantes y turbulentas, astillas ardientes alrededor de un núcleo árido. El capitán parecía despavorido, si se puede hablar de pavor en el caso de una verificación intolerable de la que, sin embargo, el miedo está ausente. Las pocas palabras que pronunciaba le salían con una voz quebrada, débil, cercana al llanto, y el sudor que le atravesaba la frente y las mejillas, que se perdía en el matorral negro de la barba, le dejaba alrededor de los ojos unas estelas húmedas y sucias que evocaban espontáneamente las lágrimas. Ahora que soy un viejo que han pasado tantos años desde aquella mañana luminosa, creo entender que los sentimientos del capitán en ese trance de inminencia provenían de la comprobación de un error de apreciación que había venido cometiendo a lo largo de toda su vida acerca de su propia condición. En la mañana vacía, su propio ser se desnudaba como el ser de la liebre ha de desnudarse sin duda para su propia comprensión diminuta cuando se topa en algún rincón del campo con la trampa del cazador. En mi recuerdo alcanzamos la costa alrededor del mediodía, sol a pique sobre los barcos y agua, inmovilidad total en la luz ardua, presencia cruda y problemática de las cosas en el espacio cegador. Jadeantes y sudorosos nos paramos sobre la greda húmeda, emergiendo bruscos de la maleza para los que nos contemplaban desde los barcos. Decepcionado tal vez por una expedición sin sorpresas, el capitán parecía indeciso y demoraba el embarque, mirando lento en todas las direcciones y respondiendo con monosílabos distraídos a las frases que le dirigían sus hombres. Cuando ya estábamos casi al borde del agua, el capitán dio media vuelta y, retrocediendo varios metros, se puso a sacudir la cabeza con la expresión de la persona que está a punto de manifestar una convicción profunda que las apariencias se obstinan en querer desmentir. Mientras lo hacía, no dejaba de escrutar la maleza, los árboles, los accidentes del terreno y el agua. Nosotros esperábamos indecisos a su alrededor, por fin mirándonos y con la misma expresión de convicción y desconfianza, empezó a decir: tierra es esta, sin... Al mismo tiempo que alzaba el brazo y sacudía la mano tratando de reforzar tal vez con ese ademán la verdad de la afirmación que se aprestaba a comunicarnos. Tierra es esta, sin... Eso fue exactamente lo que dijo el capitán cuando la flecha le atravesó la garganta. Tan rápida e inesperada, viniendo de la maleza que se levantaba a sus espaldas, que el capitán permaneció con los ojos abiertos, inmovilizado unos instantes en su ademán probatorio y antes de desplomarse. ¡Qué cuento del maestro Saer! Algunos le llaman Bravo Mundo Nuevo y otros El Entenado. Lo escribió Saer en 1983. Integra abordajes literarios, cuentos del mar, con un compilador que es Juan Bautista Duiseide. Un gran cuento de Saer, Bravo Mundo Nuevo. ¡Qué final! ¡Qué cuento! ¡Qué historia! Para compartir en la noche con ustedes, donde quiera que estén. Y si nos quiere llamar, 5354-6655. De Juan José Saer he leído Bravo Mundo Nuevo, un cuento de 1900.